revolcada en pan rallado. Si para hacer pan rallado rallábamos el pan, ¿qué mierda es lo que rayan para hacer el rebozador? ¿Me lo pueden explicar? Frita las milanesas acolchadas, 600 gramos cada uno. Haré unas milanesitas de peseto, homosexuales las milanesitas de mierda. Un poquito de fritolín en la olla ese, parece afiebrada la carne de mierda, se le despega la cáscara de afuera. Serán sanas, pero milanesas no son, parece carne en compota eso, déjate de joder. Milanesas eran las de antes. Cuando había polenta en tu casa, lo único que se te podía ocurrir comer era polenta. Vos no le podías decir a tu vieja, la polenta no da, o no me cierra la polenta. Y hacían cerrar el culo de un sopapo y después comés polenta. Así que ahorrate el sopapo y comés polenta de culo abierto. Se traían... Comer polenta era comer polenta en serio. Te daban un plato hondo sopero, descargaban un cucharón de polenta a punto revoque, seca la polenta de mierda. El queso era carísimo, así que era así nomás, seca la polenta, era como comerse un toallón, che. Te daban una cuchara pesada que el viejo se había afanado cuando había hecho la colimba en el sur, no sé dónde mierda era, bajar el flequillo y sopleteale a la polenta. Transpiraba la familia comiendo polenta, te corría el sudor por el lomo, che. Te ibas atorando con la polenta, ibas perdiendo el habla. Cuando terminabas, transpirado, empujabas el plato para adelante, casi exhausto. Venía la vieja y te decía, ¿sabes qué hice de postre? Arroz con leche. Dos diferencias el arroz con leche de la abuela con la plasticola de hoy. Más dulce y más granujiento. La misma consistencia. Cuando había guiso era lo mismo. Creo que decían guiso carrero porque te descargaban una carretillada de guiso en el plato. Unas nubes de vapor, las viejas cocinando el guiso que se nublaba el barrio. Cuando no había de postre, algún postre de leche que nos hacía crecer sanitos. Había torta milhoja. Había una tía en la familia que era especialista en la milhoja. La tía Coca la hacía un domingo para unas carreras. Te la presentaban el jueves lo que había sobrado. Seca la milhoja como parto de gallina, che. Unas escamas la milhoja esa que me acuerdo y me conmociono, che. Te llegaba a agarrar tos masticando la milhoja. Se te clavaba una escama en la garganta. Te operaba de amígdala solo sentado en la mesa del comedor. Era como comerse un pescado vivo la milhoja de mierda esa. Los lugares que daban de comer eran parecidos. No se llamaban como ahora restó, ni siquiera restaurante. Habían dejado de ser fondas en la época del abuelo y habían pasado al nombre quizá más atinado que han tenido en su historia. Se llamaban simplemente comedores. ¿Cuál era la variedad? Fiambre surtido, chuleta o milanesa con papa frita y huevo frito. Completa, a caballo, medio caballo, decían los que eran cancheros, viajados, acostumbrados a frecuentar esos comedores. Nosotros los mirábamos los ojos grandes de asombro. ¿Qué será medio caballo? En esos lugares solía haber de postre frutas de estación. Explíquenle a los chicos... Esto de las frutas de estación no era por la estación ferroviaria ni por la estación de ómnibus, era por la estación del año, Dios, la naturaleza, no sé quién. Había desparramado sabiamente las frutas por las estaciones del año. Era manzana casi todo el año, cítricos, naranja o mandarina en invierno y durazno, frutos de carozo en verano. Porque el durazno era un fruto de verano y tenía gusto a durazno. Ahora hay durazno todo el año, no tiene una mierda de gusto a durazno. Híbrido, transgénico, no sé qué han hecho con el durazno. Parece puré zapallo el gusto del durazno. Neutro, ¿eh? Pero con el durazno solo no. Yo no sé si ustedes hace mucho que no van a la verdulería. Fíjense lo que están haciendo con la uva. La que le han hecho crecer a la uva. La trae cagando a la ciruela en tamaño la uva. Hay una uva así. No es que le queda chico el ojejo, está tirante, che. Transparente la uva, parece de cristal, se ve para el otro lado, a trasluz así. La siguen haciendo crecer a la uva en los años que vienen, le van a quedar chica la semilla, le van a tener que poner carozo, acordate lo que te digo, a las uvas. No vienen más colgadas los racimos del pasal, te voltearían la casa, viene a la rastra como el zapallo la uva ahora. racimos mono, uvales, uvales, no caben más de una o dos uvas en el racimo. Después, las que primero evolucionaron fueron las parrillas que estaban sobre la ruta, porque esas recibían la influencia de la gente que viajaba. Camioneros, transportistas, remiseros, venían y les comentaban en la sobremesa: no, sabes que estuve en el norte, en Río Cuarto. Allá están haciendo lengua la vinagreta, dale coraje a un loco nomás. Se imaginaban la receta, porque en esos años nadie te daba una receta, había que imaginársela. Y preparaban una lengua que no era un corte muy caro y le echaban bastante vinagre, cosa que les dure. Parecía un formol la lengua, che. Te corrían los mocos comiendo el fiambre, los ojos llorosos, unos erutos que te duraban hasta el jueves. Iba a hacer un trámite acá, te decías: ¡ah, usted fue a comer la ruta, mi amigo! ¿Qué va a haber dengue si con esos eructos teníamos un poder derribante que otra que los mosquitos? Hasta los chimangos volteábamos. En toda la provincia no había mosquito, era por la vinagreta. En esas parrillas de la ruta siempre había pollo arrollado. Por los autos, porque había que aprovecharlo. Los pollos antes crecían sueltos, eran medio boludos, se arrimaban a la ruta a picotear los granos de maíz que se caían de los camiones. Venían los autos y se los llevaban puesto, y otra vez pollo en la mesa. Y después había unos chorizos embutidos en tripa de plástico, y calentaba los tirones, porque cuando se arrimaba un auto decía: ¡arrimale fuego, arrimale fuego, arrimale fuego! Como el auto decía: ¡sacale fuego, sacale fuego, sacale fuego! Y le agarraba una indecisión culinaria al chorizo, que no sabía si tenía que cocinarse o quedarse crudo, qué mierda hacer, y se iba calentando en círculos concéntricos y se ponía medio carbonizado, y vos no sabías si era para comerlo o para fumártelo el chorizo. Y después aparecieron estos restaurantes de ahora de la ciudad, los platitos de copetín, esas albondiguitas tan simpáticas, reminiscencia de aquellas albóndigas nuestras, que eran de carne picada, esférica, saltarines, móviles, interactivas, ágiles las albóndigas. Lástima que las tuvo que aplastar las tropas del general McDonald para transformarse en unas hamburguesas planas de mierda que no ruedan, que no giran, que no son interactivas, que son una porquería. La hamburguesa es a la albóndiga como el tejo a la bocha, es para el que no puede nomás. Pero como un homenaje de aquellas albóndigas perdidas en los restaurantes de la ciudad, aparecieron las albondiguitas de copetín, tamaño de aceituna, simpática, pero calientes como la puta que lo parió. No sé por qué están hirviendo. Una cazuelita de barro, una salsa roja adentro así, y adentro cuatro o cinco albondiguitas hirviendo esa salsa. Hace como unas ampollas así para arriba. Pop, pop, pop, pop. Vito Propato, un amigo mío de Las Flores, fue a un restaurante en Buenos Aires. Manoteó una albondiguita, esa se la tragó entero. ¡La mierda! Se paró al lado de la mesa y decía: ¡hacete a un lado, corazón, que va una bola de fuego! Creía que le iba a quemar el corazón cuando pasara por acá. ¿Y viste los platos que hay en esos restaurantes? La carne, como viene, colita de cuadril, medallón de lomo, pollo o filet grillado. Las guarniciones son terrina de papa, flan de calabacita, puré mixto, budín de arroz, todo en finas hebras de hierbas cocinadas al vapor. ¡Una nebulización! ¿Qué te va a hacer mal si es comida de hospital eso? ¡Falta la computa nomás! Nosotros éramos de saltearnos los vegetales, ahora se comen vegetales salteados, pero es otra cosa. ¿Y cómo te lo sirven? Plato, que hasta los platos voladores vinieron a copiarse de la forma de los platos nuestros, o sea que tan jodidos no eran. Sin embargo, tuvo que venir un diseñador a inventar el plato cuadrado. ¿Cómo se maneja un plato cuadrado? Una especie de azulejo, bobo, playo. No le vas a echar caldo, que hay que irlo buscar al patio. No sabes si pararte en el córner o avanzar por el lateral. Los colores de los platos fucsia, negro. Está medio oscuro, una luz dicroica. ¿Y dónde mierda está la comida acá? Como a medio metro tuyo en un rincón neutral, la guarnición apilada en altura, cosa que haga volumen, tipo cagadita el aucha.

just want someone to hold me. Oh, when a rock is in the Tom Collins, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Después te voy a estar contando, además de los sorteos que vamos a tener en la radio, te voy a estar contando cuándo realmente comienza la primavera. ¿Será el 21? ¿Será el 22? ¿Será la mañana? ¿Será la noche? Bueno, lo vamos a ver después. Acordate que ya se vienen los sorteos también. Si no mandaste tu mensajito para participar del sorteo de hoy, lo podés hacer. Quiero agua marina con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Que dice, me mató la tortilla del gato Peter. Jaja, que y a h de p. 11 y 27, ya volvemos, dale. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Una y otra vez Este sábado venite a bailotear al quincho de José Domingo. Damas entran sin cargo hasta las 3 de la mañana. Hombres, 100 pesos. Muchas sorpresas que en la semana te vamos a ir contando. ¿Te lo vas a perder? Acordate, venite a bailotear al quincho de José Domingo este sábado 23 de septiembre. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remate de invernada y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372.

¿Cuánta música en nuestro idioma que tenemos hoy? Ahí está Sebastián Yatra y ahora Gloria Trevi con Alejandra Guzmán. Estamos muy en castellano y después vamos a ver, vamos a tomar medidas. O estamos bien así. 11:34, qué mañana espectacular. 20 grados en este momento y viento del norte a 16 kilómetros por hora. Son dos que se juntaron, dos pájaras de cuenta. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, a ver. Yo soy tuya y nadie más. Nadie me ha besado como tú me besaste. No te dije nada para no ilusionarte. No dormí un segundo desde que te marchaste. Para ser sincera, no he podido olvidarte. Y aunque otra vez me he probado el amor, solo en tu boca un beso sabe mejor. Con esos labios que me saben callar y esta mirada se me rota a volar. Yo soy tuya y nadie más. Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. Bueno, lindo, todo nuestro idioma, pero hace falta un poquitito de del rey del pop. Ya no está con nosotros, pero nos ha dejado su música, por supuesto. Esto se llama El Lugar Sin Nombre, un lugar que no tiene nombre. ¿Cuándo arranca el equinoccio? En realidad es el equinoccio de primavera, ¿no? Ahora te voy a estar contando cuándo realmente arranca la primavera. Estoy viendo la información en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Drove across on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I rocked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like road. And in the fog, a woman appeared. She said, young, you're wearing my print. I'll take care, take my hand, I'll take it there. Fog, I seen a beautiful city up here, where kids are playing and people are laughing and smiling and living in fear. She said, this gonna be for helping with love and happiness. She turned around, looked down in my eyes and started crying and came again. You've got a friend. Estamos escuchando a Michael Jackson. Esto se llama Lugar Sin Nombre. No hubo pedidos hoy de Horoscopete, así que lo vamos a dejar vacante para mañana. Igual acordate que el Horoscopete está en el portal de la radio, la106.com. Momento ahora de sorteo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de agua marina. Ahí está Pabu Tique. Sí, guardé. El cumbi. Que no salga el cumbiero, Dios mío. Que no salga el cumbiero. Me vuelve loco el cumbiero que tengo adentro. A la cabeza en la provincia de Buenos Aires, en la primera. Ay. Lo tengo ahí adentro el cumbiero. A la cabeza en la provincia de Buenos Aires, el 2283. Bueno. ¿Quiere salir el cumbiero? Lo tengo ahí. Y faltan, a ver, dos para salir en la ciudad. No tengo tiempo para bancarlo, sí. Mientras tanto te cuento cuándo comienza la primavera. La primavera comienza exactamente, no el 21, sino el 22. Se me pegó el cumbiero que es como dos personalidades, tres tengo personalidades en realidad, el cumbiero y el otro que es el antiguo, vendría a ser el Carlos antiguo de los 80, que hoy no viene hoy. Pero la primavera va a empezar exactamente el 22 a las 17:02. Así que, atención con esto, a los estudiantes, van a festejar el 21, pero el 21 vamos a estar todavía en invierno. Así que, si realmente quieren festejar la primavera, hay que hacerlo el viernes a las 5 de la tarde. Te digo que sería una ganancia tremenda festejar la primavera el 22 a las 5 de la tarde, porque realmente va a ser un día espectacular el viernes, con una máxima de 19 grados y un día soleado. Así que no sé si no vale la pena, ¿eh? Pero bueno, tradicionalmente la primavera en nuestros relojes mentales arranca el 21, pero en realidad arranca el 22 a las 17:02. Un astrónomo lo adelantó a esto. Estaba viendo, ya lo publicó también la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que 22 de septiembre a las 17:02 es el equinoccio otoñal, el comienzo de la primavera astronómica en el hemisferio sur. ¿Y cuándo arranca el verano? El verano arranca con un solsticio, no con un equinoccio, sino con un solsticio, que va a ser el 21 de diciembre a las 13:28. Es el comienzo del verano astronómico en el hemisferio sur. Así que las estaciones, ¿por qué son hemisferios? ¿Por qué son, estaciones que arrancan distinto? Bueno, la denominación de solsticio y equinoccio es en el mes que ocurren. Las únicas estaciones que tienen nombre propio son los equinoccios. Los nombres fueron dados en la antigüedad y obedecen a las estaciones del hemisferio norte. Equinoccios y solsticios. El equinoccio de septiembre, que arranca la primavera, ya te dije, 17:02, 22 de septiembre de a las 17:02. 46 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Es realmente una muy linda mañana, pero, viste como dice Clarín, un título espectacular, pero... La debe haber registrado Clarina la palabra, pero es un día espectacular, con 20 grados de temperatura, con viento brisa del norte a 6 kilómetros por hora, pero empezó a bajar la presión atmosférica. Pero está pronosticado lluvia para mañana. Así que, viste, el pronóstico clarinizado sería un día espectacular, pero mañana va a llover. Pausa y volvemos con más. Pero volvemos. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848-25 de mayo. Acaba de salir la cabeza en la ciudad, así que reiteramos, en la provincia 2283, en la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza en la primera de hoy, el 4064. Voy a aprovechar y ahora, metidito en la tanda, voy a compartir con vos los clasificados laborales, a ver si podemos darte una mano para conseguir trabajo, dale. Fábrica de aberturas de aluminio El Angla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Que pedes. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo, empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. La solución es Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-667274 y 2227-469468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti, te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez.

Bueno, acaban de subir a Twitter precisamente qué va a pasar con Argentina-Perú. Un peruano, por supuesto, preguntó qué va a pasar a una vidente profesional. ¿Te acordás de Jaime Bailey, que estuvo hace un tiempo haciendo, currando en Argentina, en la tele? Bueno, tiene un programa allá en la televisión peruana. Y, bueno, que el 5 y el 10 de octubre van a ser fechas clave, ¿no? Para las selecciones sudamericanas. 7 equipos pujando, realmente. Y una vidente guatemalteca que se llama Aura Schinelli se refirió a lo que va a ocurrir precisamente con Jaime Bailey. A ver qué hace. Profesional. Vidente profesional. La selección vidente profesional. De fútbol va a clasificar al Mundial de Rusia. Bueno, raspadito. A ver, ¿va a clasificar o no? Sí, eso es sí. Raspadito. Es decir, muy costoso, pero puede pasar. Raspadito. ¿Cómo que raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Va o no va? Va. Va, pero va. Pero va a costar. Raspadito es repechaje. Sí. Repechaje con Nueva Zelanda. A ver si qué va. ¿Qué grande eres, Aura? A ver qué pasa con Argentina. Ahí está. Porque fíjate está. Que está, la cosa está Perú, Argentina o Chile. Uno de los tres se va a quedar afuera. Escucha, Yo pienso que... Pausa y volvemos. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 482000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Bueno, vamos a completar a ver qué dice la vidente. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Argentina se va, se queda? ¿Perú clasifica o no clasifica? Vidente consultada por Jaime Bailey. Y fíjate la sorpresa cuando le pregunta por Perú y por Argentina, a ver. Argentina va, porque fíjate que está, la cosa está Perú, Argentina o Chile. Uno de los tres se va a quedar afuera. Yo pienso que... Escuchá. ¿Cuál de los tres se queda afuera? Estaban pensando que Perú. Se quiere matar. Perú. No me hagas eso. Se quiere matar. No me hagas eso. Pero te quiero decir que Argentina va. Argentina va. Perú va raspadito. ¿Escuchaste? ¿Argentina va o no va? Argentina va. Pero te quiero decir que Argentina va. Vamos. Pero te quiero decir que Argentina va. Entramos, según la vidente consultada. Vamos a entrar al mundial. Dale, vamos. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12:30, por la tarde 16 a 20:30, los sábados de 8 a 12:30 y 16:30 a 20:30, domingos y feriados de 9 a 12:30. Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Casa Morosí, Ferretería Industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skip.